José Antonio Rodríguez, concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, Feria de Ganado en Uga. Sí, efectivamente, como ya han escuchado por ahí, ya han visto ya los distintos carteles por ahí, pues este fin de semana que entra es una edición más de lo que es la Feria de la Ganadería en este caso en Uga. Allí saben que tenemos el patrón de los agricultores, que en este caso es San Isidro, y vamos este año pues a hacer otra edición más, y yo creo que cada año se va consolidando más y la apuesta por el sector es cada día más importante. Bueno, creo que es la sexta, ¿no? La sexta, sí, efectivamente, es la sexta muestra de ganadería. Ya digo, desde el año pasado ya se vio el despegue, porque es verdad que en otras ediciones anteriores pues la participación fue mínima, pero al ser la única que hay en la isla, pues tenemos la implicación, en este caso, del Cabildo también, que nos está echando pues una mano en ese aspecto, y ya hemos visto, esta es la segunda, y la participación ha aumentado bastante. Qué curioso el mundo de la estadística, ¿no? Cuando había bonanza no había interés ninguno por, tal vez digo yo, por la ganadería, y a medida que recortes, las condiciones van a menos, parece que empieza a despertar el interés también, pues, por tener, pues no sé, unas gallinitas, no sé exactamente, luego hablaremos de lo que acoge la feria, pero va la cosa por ahí. Sí, efectivamente, va con el tema de lo que es la ganadería. Va, en este caso, agricultura no hay mucho, pero que en próximas ediciones estamos estudiando que haya una parte también de lo que es el tema agrario. Usted lo acaba de comentar ahora mismo. Nuestra industria, potente industria, ha sido lo que es o es realmente el turismo. Es verdad que en estos últimos años ha habido pues un boom, en este caso, en la parte de construcción, y todo el mundo, pues claro, pues se fue hacia parte de la construcción, pues donde se ganaba mucho más dinero. Eso ya se ha acabado aquí en la isla de Lanzarote, y tenemos que volver otra vez a los orígenes, a nuestros antiguos orígenes. O bien trabajamos en lo que es el sector turístico, o bien trabajamos en el sector primario. Yo sigo diciendo y sigo apostando, porque tenemos un potencial muy importante como es el sector primario, llámese agricultura, llámese ganadería, llámese pesca. Usted lo acaba de decir ahora mismo, hay mucha gente que ya se está, pues de alguna manera, despertando ese interés y volviendo hacia lo que es el sector primario, porque ya digo, tenemos en este caso un consumidor interior, que en el caso del turismo y la persona que vive aquí, y tenemos un potencial en el campo donde muchas familias se pueden buscar la vida y salir adelante tranquilamente, que es un trabajo digno como otro cualquiera. Hombre, yo recuerdo tantos lugares de la península, la abuela pues le daba a papá y a mamá, toma, llévate unas lechugas, llévate unos tomates. Era como que, en caso de familias numerosas, a veces era, hombre, un ahorro significativo. ¿Por qué no pensar igual, tal y como están las cosas, en recuperar ese pequeño terreno? Ya hablaríamos de agricultura, ¿no? Pero bueno, también, oye, que una gallina creo que daba 3 o 4 huevos al día. Oye, que si tienes 5 gallinas ya son unos cuantos huevos, ¿no? Sí, efectivamente, pero no nos estemos olvidando que no hace tantos años que en Lanzarote existía eso. En todas las casas pues estaba la cabra, estaban las gallinas, y habían otros animales que usaban luego cuando hacían una matanza pues una vez al año, el cochino. Y eso, sí, aquí en lo que es la isla, todo eso no hace tantos años, hace 20 y pico años, no hace mucho más, que teníamos todo eso, sobre todo en las zonas rurales. Pero eso existía, no se está, los de la edad mía nos acordamos todo. En la casa había la cabra para la leche diaria, la gallina para los huevos, e inclusive conejos, y otros tenían cochinos. Y eso existía hasta el otro día. Claro, ya nuestro modelo de vida ha cambiado, pero está claro que tenemos que volver a ese punto, que ahí hay una economía que está funcionando por ese lado, que se está moviendo ahí, y que muchas familias pueden utilizar eso. El tema del huerto familiar en todas las casas, en las que tenían pequeños trozos, pues se plantaba lo que era la cebolla, lo que era el tema del grano, una serie de cosas que, eso quiera o no, ayudaban también al desahogo de la casa. No vamos a olvidarnos que no hace tantos años, hace 20 y pico años, que existió esto aquí. Yo necesitaría 5 horas para hacer un gran programa con usted, porque es un tema que también personalmente me apasiona. Y no quisiera desviarnos, que nos desviáramos del tema de la ganadería, de la feria, pero yo creo que hay mucho por hacer, ¿eh? Y le voy a decir que también hay un problema, que es que, claro, viviendo todos en vertical, en edificios, el tema de tener un terrenito o unos conejitos o unas gallinas está un poco lejos, ¿eh? A no ser que este ayuntamiento apostase por iniciativas como la de Teguise, poner a disposición en un futuro no muy lejano, a disposición del pueblo, de terrenos. Creo que ya se ha hecho algo así. Hay un tractor que estaba costando 25 la hora. ¿Podríamos hablar así brevemente de...? Sí, efectivamente, vamos a ver, la filosofía territorial ha cambiado. Vamos a ver, sobre todo eso en la península donde más los puedes ver, donde los pueblos están más concentrados y lo que es la parte agraria o la parte ganadera está fuera de esos entornos, en muchos de los pueblos, ¿no? Aquí, al no poblarse tanto los pueblos, pues ha existido eso siempre, es la casa con sus terrenos alrededor y con sus animales. La filosofía urbana por el tema de la contención territorial ha cambiado totalmente. Se ha ido acotando y se ha ido lo que es edificando en esa parte que antiguamente existía agraria o ganadera y de alguna manera se van cerrando esos anillos urbanos. Es verdad que nosotros con el plan general lo que estamos es batallando para que muchas de las zonas que no tienen ese interés de protección o que sean compatibles con cualquier protección, vamos a ver, se pueda desarrollar la actividad agraria y la actividad ganadera. No se olviden que siempre los hábitats naturales de aves y demás siempre han corrido en torno a lo que son la parte humana, el desarrollo agrario, el desarrollo ganadero, pues ahí ves como muchas de las especies de aves, por ejemplo, o de otro tipo de animales, están en torno a eso. ¿Por qué? Porque tienen donde comer. Hoy el campo se ha abandonado y ya no existen, muchas de esas especies ya no existen aquí. Es decir, el hombre, de alguna manera, es el que realmente ha ayudado a que esos hábitats sigan existiendo ahí. Y no hay que olvidarse que el arquitecto del paisaje de Lanzarote ha sido el hombre. Ahí tenemos las erias o tenemos los enarenados, eso lo ha hecho el hombre, las erias, eso no se hizo solamente. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra filosofía de desarrollo o nuestro tema de lo que es la contención territorial. Las partes agrarias ahora tienen que salir fuera de los núcleos urbanos. Pero es natural, porque ya somos más y ya hay poco territorio. Y en cuanto al tema de los terrenos, es verdad que el ayuntamiento estamos trabajando, pero muy lentamente, porque el sistema de Teguise es sobre todo montejable, donde puedes plantar cualquier tipo de cultivo y se te da. Sin embargo, nuestras tierras aquí sí son tierras, pero tenemos que transformarlas en arenado. Estamos haciendo estudios, porque ya son unos costes económicos, para intentar de hacer esos huertos familiares de alguna manera, e inclusive estamos trabajando de intentar hacer algún banco de tierras donde hayan propietarios que no las atiendan y están dispuestos a arrendárselas o a cedérselas a otras personas que estén realmente pues interesadas en trabajar y explotar esa finca. Me decía mi maestro Francisco José Navarro de Radio Lanzarote, me decía, yo recuerdo, Miguel, Lanzarote lleno de trigo, ¿no? De espigas de trigo. Y también me llegó a decir una vez, un día, que recordaba como que cada zona en una época de la historia se especializó. Por ejemplo, no sé, si la cebolla era de un sitio, Tinajo hasta llegaba a plantar tabaco y Yaiza no recuerdo lo que tenía, pero va un poco la cosa por ahí. Quiere decir que si Teguise se da cualquier cosa, igual aquí se da otra cosa o no se da todo. Sí, efectivamente, Yaiza sobre todo era mucha cebolla y sobre todo era mucho cereal. Todos estos llanos de Temuíme, gavias donde en laderas de montaña, si usted se fija, hay terrazas en las montañas como abandonadas, todo eso se sembraban de cereales, de legumbres, de cereales y todos esos llanos que ustedes, tierras espolvillas como le llamamos aquí, todo eso se araba y todo eso eran granos. Lo que son las carreteras, se lo digo, yo recuerdo muy poco, pero sobre todo de la gente, de ver extensiones y extensiones donde se araban y ya digo, eran sobre todo temas de cereales, temas de lo que son legumbres y demás. Antes de centrarnos en la ganadería, que ya sería para finalizar, ¿qué hemos hecho, no? Emitimos muchas conferencias en Ondas Yaiza, conferencias de muchas partes de la península que no se pueden escuchar aquí. Médicos, personas, todos vienen a decir que estamos comprando productos realmente con un bajo aporte de nutrientes, gran cantidad de química, cancerígenos, que si el azúcar, no hay páncreas que resista la cantidad de azúcar que nos estamos metiendo, que si la Coca-Cola, que si el azucarillo, que si el caramelo, es decir, y antes todo era tan natural. Yo creo, tengo la esperanza de que, no digo retroceder, sino ampliar otros caminos y tratar de abrazar un poquito la naturaleza, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil de lo que pensamos, puesto que ya existió. Sí, efectivamente, vamos a ver, ya hemos desarrollado distintas ferias enogastronómicas. En este caso, en la parte de Uga hay una muy pequeñita, pero va a haber algo de tema gastronómico allí y sobre todo centrado en lo que son los productos de la isla, de la tierra en este caso. Aunque ahora me salte un poco, en el 20, sobre el 22 de junio me parece que es la One Run, y ahí vamos a tener también una feria, ya no es deporte solamente, sino también vamos a tener algo en lo gastronómico, y todo va centrado sobre lo que son los productos de la isla. Playa Blanca tuvimos a principio de año, que era el tema del queso. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Que ya la tendencia de los agricultores es irse hacia una parte ecológica, una parte natural, ¿me entiendes? De tener nuestra propia despensa donde el producto, cuando le llegue al ciudadano, cuando le llegue al vecino, sea un producto natural, sin mucha transformación, que es de lo que estamos hablando hoy en día, del tema de la salud. Yo creo que con el paso de los tiempos la gente se está concienciando, la gente está participando más y podemos conseguir, pues, eso, ir eliminando todas esas cosas que realmente nos hacen daño en el organismo, el tema de las Coca-Colas, el tema de muchas cosas que antiguamente pues ni existían. Bueno, ¿qué vamos a ver en Uga? Vamos a ver cerditos, ganado porcino, vamos a ver cabras, gallinas, conejos, vacas en Lanzarote. Sí, efectivamente, va a haber vacas, va a haber terneros, van a haber camellos, van a haber de las distintas especies de lo que son los ganados, lo van a ver allí. El tema camellar, que Yaiza es pionera en el tema camellar, siempre ha existido camellos, y sobre todo la parte de lo que es las Montañas del Fuego, el paseo de los turistas en la parte de las Montañas del Fuego, pues sacaban a pasear a los turistas. Antiguamente se usaban esos animales para las laboreos del campo, lo que es hacer las labores en el campo, y después ya lo alternaba cuando venían los primeros turistas a la isla de Lanzarote. Tenemos una cabaña camellar muy importante, inclusive ahora mismo se está trabajando en un proyecto por parte de un particular y las instituciones públicas de meter lo que es hacer una sala de ordeño para empezar a ordeñar lo que son en este caso las camellas, que antiguamente se usaban la leche para amamantar, sí, para beber, sí. Es una leche muy buena, es media saladita. ¿Llegó usted a Sí, probarla? es una leche muy, muy buena y media saladita, y se están haciendo unos experimentos a través de en este caso, el Cabildo también está apostando, en este caso, Paco Favelo, que estamos muy, muy compenetrados en ese tema, y se va a hacer ese experimento, o se está trabajando para hacer este experimento aquí en Uga. Ya le digo que tenemos una cabaña camellar muy importante. En cuanto a lo de la feria, pues allí se van a ver de todo tipo de animales, inclusive hasta aves, inclusive va a haber una muestra allí del tema de halcones, que es nuevo aquí en la isla, y se va a ver también una muestra. Después vamos a ver una parte de lo que es gastronomía y otra parte de lo que es exposición de tractores y demás. José Antonio, hay una pregunta que quería hacerle. No sé si usted conocerá el caso de que un gallego, que lleva muchísimos años aquí, en Órzola, es muy lejos, pero a lo mejor ha llegado hasta sus oídos, quiso poner en marcha un proyecto que traía unas vacas y poder vender la carne aquí, y que al final eso no funcionó, no tuvo. Tiene vacas, dicen, en no sé qué parte de Órzola. ¿Sabe algo de esto? Va un poco por el tema de si alguien estuviera interesado. Caso práctico. Me llamo Rodrigo Fernández, tengo una calderilla ahí y quiero invertir. Quiero comprar animales. ¿Me es rentable? No, porque los camellos, ya está todo el Timanfaya, ya tiene camellos. Yo ya, ¿qué voy a hacer con los camellos? ¿Me entiendes? Si comprase camellos, no sé si tendría futuro. ¿Qué compro vacas? ¿Y qué comen las vacas? Como el caso del gallego que le comentaba. Gallinas, vendrá el ayuntamiento y me dirá, oye, ¿cuántas gallinas tienes? Que esto huele mal aquí, esta zona. O sea, todo tiene, ¿sabe? Las heces, todo esto. O sea, ¿cómo proceder una persona que tenga inversión como este gallego del que le hablaba? Mire, vamos a ver, aquí es verdad que tenemos un problema con el plan territorial, en este caso el Cabildo está trabajando en lo que es el plan insular. Vamos a ver, nosotros hemos hecho muchas propuestas como desarrollo de lo que es el sector primario, el tema de la agricultura y lo que es el tema de la ganadería. Es verdad que cuando vienen proyectos ambiciosos, como han venido otras veces, se ven un poco, chocan con lo que es el planeamiento actual. Por eso digo que en el plan insular hay que hacer muchas cosas para que esas instalaciones sean viables. Le digo porque si no, no hay manera de arrancar. En cuanto al tema de la ganadería, en este caso, lo que es la parte de lo que son las vacas, es verdad que aquí en Lanzarote tiene un coste pues un poco elevado, pero porque es el clima secano que tenemos, para alimentar a esos animales hace falta mucho forraje, pero sí es verdad que también ahora mismo pues están por parte de particulares trabajando en proyectos de zonas de forraje, sí, inclusive en la parte nuestra aquí del sur, se está moviendo desarrollando un proyecto para intentar todos esos llanos que están ahí, montar lo que son, pues de alguna manera, unas fincas y crear temas de forraje. La zona de FM sería idónea, es dentro de lo que cabe. Estamos hablando de la zona de FM, estamos hablando en la parte norte de Playa Blanca, en los llanos esos ahí arriba, que tiene un piso muy bueno. Lo que pasa es que tienes un poco que transformarlos y dejarlos preparados, porque también tenemos aguas ahí que valen para lo que es el tema del agua depurada, en este caso, agua reciclada, que para temas de forraje vendrían muy bien. Se ha hecho un estudio y una empresa pues moviendo eso a título particular, todo este tema. La intención de la feria no es únicamente ir a verla, es ir a verla y comprar. Pero nos encontramos con que, bueno, uno de los problemas que decíamos, que los núcleos poblacionales, tipo arrecife, pues claro, ahí no puedes tener ni gallinas ni nada, que la tendencia es sacarlo afuera. Correcto, prácticamente en todas las ciudades suele ser así, ¿no? Pero, ¿con qué problema se puede encontrar una persona que se compre pues un burrito, yo qué sé lo que, ¿no? El tema del agua. Esto es caro, pero nos decían a nosotros una vez que en la zona de FEMES había bolsas de agua y que se negaba. Que había venido gente de Fuerteventura, no sé dónde, especialistas, no sé dónde, que habían dicho, pero vamos a ver, es que tiene toda la lógica, son unas montañas, lo poco que llueve, esa agua discurre por la montaña y que a poca profundidad había agua. Esto es cierto, dice que había unos pozos, hay posibilidades en un futuro de salir con la ganadería y con la agricultura adelante, teniendo agua líquida, natural y dulce. Sí, vamos a ver, es verdad que nosotros hacer una isla está rodeado, siempre está la influencia de las aguas del mar. Concretamente el ayuntamiento hace ya unos años, pues abrió un pozo aquí detrás, justamente en la Degollada. El índice de salinidad era bastante bajo. Se hizo un proyecto para tema de lo que forraje, en este caso alfalfa y tomate, y el agua daba con sus pH, daba muy bien, sí. Es verdad que eso hace ya bastantes años y es verdad que se ha abandonado, porque lo que le estoy comentando, o lo que estamos comentando al principio de la entrevista, la gente se fue al sector de la construcción y se abandonó todo eso, pero que ya se han hecho experimentos con ese tema. Es verdad que tendrías que montar lo que es una planta desaladora para corregir los pH y la salinidad que pueda tener en su momento. Pero sería mucho más económico que traer el agua de la depuradora o de arrecife. Efectivamente, por eso le digo, pero es que las aguas depuradas, si se controlan muy bien para ciertos tipos de forraje, pues vienen muy bien, que para el tema de la ganadería. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas aguas se están abandonando y se están tirando al mar. Estamos hablando de olivos, que ahí se está trabajando, en este caso el Cabildo ya empezó con la primera campaña de olivos, se han plantado mucho en las islas, aquí en la isla, y todo ese tipo de agua puede ir, ¿me entiendes?, para alimentar todo eso. Es verdad que estamos botando muchas de las aguas estas al mar, por no tener las redes en condiciones o poder llegar a punto. Por eso yo creo que si tú llevas el agua a todos los puntos, en este caso el tema del agro del municipio, pues oye, pues la gente se anima, porque lo más que se encarece ahora mismo es el agua, ya no son las energías. Pues sí, haría falta incluso abrir un departamento de investigación y desarrollo. Tengo entendido que incluso hay desaladoras solares, que es un agujero grande y una especie de plástico, y el sol se encarga de día y de noche, porque no habiendo sol de noche hay calor residual, y quedan todas esas gotitas en el plástico, van discurriendo y eso todo se aprovecha. No sabemos el futuro que nos viene, pero yo creo que este grupo de gobierno va a apostar, yo creo que sí, sobre las energías renovables y la investigación. Esto va a ser muy, muy importante. Bueno, pues para finalizar nada más, el programa, es decir, el día cumbre de la feria será el domingo probablemente, y supongo que tendrá un aforo, bueno, el que ustedes esperan, o más, tal vez. Sí, efectivamente, vamos a ver, eso se empezará sobre el sábado, sobre las 10 de la mañana, estará hasta las 9 de la noche aproximadamente, los cálculos. No, es totalmente gratuito, pues la gente puede ir ahí, aquello es un espacio abierto que la gente puede ir. Después ya hay, por ejemplo, hay ventorrillos, hay otras zonas donde la gente puede ir a pasar el día, lo puede pasar, ¿me entiendes?, que puede ir al ventorrillo, puede probar los distintos platos de diseños que hay ya a través de lo que es Lanzarote Cocina, que van a montar un stand, y habrán otros puestos por allí. Luego, lo que es el mercadillo de Uga se va a dinamizar un poco, porque se ha invitado a otros artesanos ese fin de semana. Es decir, que hay sitios donde vale la pena ir, que la gente va a ver cosas, y aparte pues pueden comer allí si les apetece. Bueno, pues allí nos veremos, comprar muchas gallinas, no, que la gente compre cositas y que se anime. Yo pienso que es muy importante ir para darse cuenta de que tal vez se abre un panorama precioso teniendo en cuenta recuperar la huerta de la abuela que siempre hubo, ¿no? Un poco la cosa por ahí. Sí, vamos a ver, yo siempre lo digo en cualquier entrevista, es que no se olviden de nuestros orígenes y como dicen los viejos, el que tiene tierra tiene vida. Por lo tanto, tenemos que volver ahí y no olvidarnos que nosotros los alimentamos y el alimento sale de la tierra. Si queremos comer sano, si queremos comer cosas sintéticas, entonces ya no nos movemos en ningún lado.